Signo lunar ascendente Géminis. Bueno, en la fase lunar que tenemos por delante, el gran teatro, es decir, la conjunción de Júpiter y Neptuno, se perfecciona. Por lo tanto, en tus altas estructuras, o bien hay muchas situaciones kármicas y por justicia divina que te vienen, ya pueden ser buenas o pueden ser malas. Esto depende de cómo tú también hayas enfocado ciertas situaciones y hayas dispersado lo menos posible en tus emociones. Pero lo que está claro es que ahí, en la zona de profesión, estatus o relaciones de larga duración, hay muchísima energía que te lleva quizá a no ver la realidad. Al mismo tiempo, Mercurio va a entrar tu regente en Tauro el día 11. Y allí, el día 26, entrará en sombra, después entrará en tu domicilio, para después volver a despertar en Tauro. Volvemos a las mismas. Vas a estar sintiendo muchísimas situaciones kármicas y marcadas por destino, pero sobre todo ese Mercurio va a venir para que también elimines muchas situaciones que el gran teatro, pues a lo mejor no te deja enfocar bien. Todo esto tiene que ver muchísimo con muchos temas de vida privada, asuntos familiares, vivienda y sobre todo esos avances que Urano quiere que hagas, tanto a nivel de pensamiento como a nivel de reciclaje personal. También puede que haya muchos asuntos legales, como herencias, trámites burocráticos, referente a asuntos familiares. Así que la luna en Cáncer viene a darte un empujón muy importante para que te empieces a valorar ya en serio de otra manera, para que puedas estabilizar situaciones económicas y sobre todo ese equilibrio entre gastos e ingresos o mirar, darles empuje a todas esas dinámicas nuevas que te hacen ganar dinero de otra manera. La luna en Leo durante el 10 y el 11 de abril me gusta muchísimo para ti porque te va a ofrecer expectativas, puede que firmas, que tengan que ver también a lo mejor con hermanos, con primos, por eso te he hablado antes de herencias. En Virgo la luna viene a poner orden en tu vida familiar y que puedas también organizar si tienes asuntos de cambios de vivienda en marcha. Desde luego la luna en Libra viene calentita porque viene a especificar qué es lo que quieres para el futuro y qué es lo que realmente te hace disfrutar. Tu creatividad es muy importante y es lo que esta luna viene a ofrecerte. Sobre todo, mi querido Géminis, para que pongas en marcha tus emociones, tus sentimientos y todo aquello que te hace disfrutar de la vida. Muchas veces uno desea cosas que luego se da cuenta que pueden ser deseos efímeros. Y permíteme decirte que como buen Géminis eres bastante dual, eres el más dual del zodiaco, ¿no? Junto con Piscis, ahí donde están las neblinas. Así que sí, esta luna llena en Libra viene a poner en marcha también muchas conversaciones sobre esos deseos de futuro, de proyectos en equipo, ideales de futuro y también poder poner en equilibrio todo eso que tu corazón te dicta. Me gusta muchísimo la luna en Leo para ti, porque es lo que va a dar pie a todas esas situaciones que en el fondo estás fomentando para ese futuro. Así que aprovecha la luna en Virgo, que aunque venga en tensión para ti, para romper alguna zona de confort respecto a esa vida privada o temas de vivienda.